Paso tanto tiempo pensando en ti, te busco aquí, te necesito junto a mí. Muchos piensan que es tiempo perdido soñar contigo y estar lejos de ti. Lo que no saben es que siempre estás aquí. Somos así, tú me tienes y yo te tengo a ti. Como siempre cuento estrellas al dormir, son para ti. Prometí cuando te vi, el tiempo pasa lento desde que nos vimos. Él fue testigo de que burlamos la distancia al sonreír. Lo que no saben es que siempre estás aquí. Somos así, tienes y yo te tengo a ti. Tú me tienes y yo te tengo a ti.